Cadena Cope, Elche Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Puedan hacer cambiar las opiniones de las personas de manera tan radical, pero sí es cierto que si el Elche le gana el próximo sábado al Barcelona B, pues las cosas se verán no de color de rosa, pero sí de un color así celeste bonito, ¿no? En relación a cómo se veían hace dos semanas. Me refiero a nivel deportivo, porque es ahora mismo de lo que estamos hablando. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a Elche Punta un día más en este miércoles 16 de febrero de 2011. Los jugadores solo quieren pensar en el partido del sábado. No quieren hablar de playoff de ascenso, de la zona de ascenso, y creo sinceramente que hacen mucho. Ahora mismo están en una situación en la que solo deben de pensar en ganarle al Barça. Un rival que es una foto copia del primer equipo, que es Luis Enrique. Guardiola, están hechos prácticamente a carboncillo, están copiados, con la diferencia de que en el Barça de pues hay chavales muy jóvenes, por ejemplo, chavales que estuvieron aquí en Elche hace 10 años, hace una década, cuando su padre, Matiño, seguramente lo recuerdan, entre otras cosas porque fue campeón del mundo, entre otras cosas porque fue un futbolista muy importante en la selección brasileña, en el Celta de Vigo. Y aquí, por desgracia para él, pasó con bastante más pena que gloria, ya que vino Coque, luego se engañamos. Se empeñaron en firmarlo, fue un fichaje mediático, pero el hombre venía ya pues, muy tocado físicamente, de hecho desde aquí ya se retiró. Lo que pasa es que él no pudo ir, porque no se pasaría el fichaje. Pero dicho esto, la verdad es que Matiño fue un buen profesional dentro de lo que dejaba su físico. Trajo a su mujer y a sus dos hijos, su mujer que jugaba en el club voleibol Elche y sus dos hijos de 7 y 9 años que llegaron a jugar unos meses en las filas del Kelly. Bueno, pues Thiago y Rafinha Alcántara, hijos de Matiño, van a estar, sí, Guardiola no echa mano sobre todo Thiago para el partido de liga del domingo, pues estarán en el partido de Matiño. Y vengo a decir esto porque son dos de los hombres que representan hoy la cultura, la filosofía, en definitiva el fútbol que hace el fútbol de Barcelona y también en el filial y prácticamente en todos sus categorías. Los Nolito, Jonathan Soriano, Thiago y compañía van a ser un rival muy difícil porque les encanta jugar, porque quieren tener la pelota y porque además van a tener un buen campo grande a lo que ellos están acostumbrados y se marcan. Pero si el Elche es capaz de aprobar su asignatura pendiente, que es en casa, puesto que a domicilio la cosa le va mucho mejor, creemos que lleva sin perder fuera de casa desde el 31 de octubre. Si empezasen a ser un poquito sólidos y tuvieran mayor fortaleza aquí en su estadio, la verdad es que en dos semanas podríamos pasar de verlo todo perdido a volver a ilusionarnos. Lo digo un poco en boca de los aficionados. Que particularmente tienen otra batalla, la batalla pendiente contra la gestión del Consejo de Administración, la cual no aprueban y se lo han hecho ver y se lo volverán a hacer el próximo sábado. Un Consejo de Administración que mañana se desplazará a Valencia junto con los responsables del Instituto Valenciano de Finanzas para firmar el aval que la Generalitat Valenciana ha concedido a la entidad. Falta por ver si esa cita acude el consejero delegado José Luis Ramírez, que tras las manifestaciones de la afición de su contra se ha distanciado del resto de la directiva, hasta el punto de que los próximos días podría incluso abandonar sus funciones y dejaría en manos del consejero Antonio Roca Morada la defensa de sus intereses. La concesión de este aval por 15 millones de euros permitirá a la directiva de Elche gestionar con una entidad de ahorro un crédito, ya está todo hablado, pactado, por el mismo importe para hacer frente a la deuda que arrastra el club, en total asciende a 18 millones de euros. Lo que se hacen cuenta ya, a ver, le entran 15 y tiene 18, se queda corta la cantidad, evidentemente no se va a poder en cuenta que no va a poder la deuda derecha cero, pero sí las partidas más importantes, porque esta situación supondrá un cambio sustancial, por ejemplo, en el accionariado, ya que la Fundación del Elche pasará a tener la mayoría de los títulos de la sociedad anónima, tal y como se acordó la última Junta General de Accionistas. La mayor parte de la cantidad se destinará a afrontar las deudas que se mantienen con Hacienda y Seguridad Social, y también a proveedores y con entidades bancarias, con préstamos otros bajos que existe hoy en día. Lo que falta por ver en este caso es si el Elche va a poder devolver este dinero, este préstamo, en los 3 años que se pone como condición por parte del Instituto Bancario de Finanzas, a priori de 2022. Con estos pagos se desbloquearían derechos que ahora mismo el club no tiene, no están llegando de dinero por parte de la Liga o de las televisiones. En cuanto se hagan estos pagos, Hacienda, Seguridad Social y Liga se desbloquearán estos derechos y el Elche podrá cobrar algunas partidas importantes, como digo, como son de la propia Liga o de los derechos televisivos, con lo que se podría pagar a los futbolistas lo que se debe. Aunque muchos pensarán, ¿por qué no se paga con lo que se va a cobrar o se ha cobrado de los traspasos de Willy Caballero y de Marcaso, aunque se disfrazara como un despido? Bien, es buena pregunta. Y por cierto, el Elche ya tiene horario y día. Bueno, vamos a decir que va a jugar siempre los sábados a las 6, porque así es como la Liga de Fútbol Profesional lo decide, y también los clubes. El partido en Pucela de la próxima semana, Valladolid-Elche, se jugará el próximo sábado 26 de febrero en el Estadio de Sotorrilla a las 6. Está logrado los sábados a las 6. Y atención, porque ya hay también jornada, en este caso, día y hora, para la siguiente jornada, que es entre semana. Es decir, para ponernos en sitio. Este sábado, Elche-Barcelona B. El sábado que viene, Valladolid-Elche, a las 6 también. Y la siguiente semana, martes 1 de marzo, hay liga martes, miércoles y jueves, igualmente la miércoles, y todo el mundo ya, para ver cómo están los canillos, si están las chirigotas, pues la verdad es que no lo sabe. Bueno, pues martes a las 8, martes 1 de marzo, el Elche recibe al Numancia. Martes, día 1, a las 8 de la tarde, el horario y día que fija la Liga de Fútbol Profesional. A nivel deportivo, pues el equipo que hoy ha vuelto a los entrenamientos para preparar el choque frente al Barça B. Recordamos que el técnico tiene altas importantes como las de Xavi, Edu Aguilar, Héctor Verdés, Modipo y Pellegrín. La baja de David Sánchez, con lo que no podrá repetir Ponce. En teoría, la baja de Carpio, según el parte médico, entre 7 días y 2 semanas para recuperarse. El 5 días es el sábado. Pues se recupera a marcha por Vasco, Carpio, ahora mismo lo que tenemos que bajar, Vasco Fernández, que sería una novedad. Y la otra, al no estar David Sánchez, no creo que vuelva a utilizar los delanteros, volverá yo creo que a seguir con el 4-2-3-1, después de que el resultado que tenía en Sevilla, y más ante otro equipo jugón, donde no sabía cómo se puede saber. Por tanto, ahí podría entrar posiblemente José Luis Ciari, con Mantecón y Generelo subiese a la media punta por el centro, con lo que tendremos el equipo formado por Jaime en portería, Samuel Echeita, puede ser, pero no olvidemos que ya tiene a los 4 centrales, y Héctor Verdés y Pellegrini, hasta hace 3 semanas, eran los fijos de Bordalás. Lo que pasa es que quitar ahora a Samuel, pues posiblemente no tenga mucha lógica, ya que el chaval hizo, ya está haciendo buenos partidos, y el mejor lo hizo frente al Betis, lo normal es bueno, algo que aprendieron a no tocarlo, y seguiremos apostando porque el técnico le dé el premio a los de Sevilla, excepto sancionados y lesionados. Por ejemplo, Samuel Echeita, centrales, lateral izquierdo. Yo digo hasta con problemas, pero es que Edu Albacar es fijo, siempre que ha estado bien. Apostaríamos porque el técnico va a colocar a Edu Albacar por la izquierda y por la derecha, ante la ausencia de Carpio, Vasco Fernández. En el doble pivote, Mantecón es fijo, ahí lo normal es que no sea Ciari, y en las medias puntas subiese a Generelo, por la derecha que estuviese Sumeta, por la izquierda Palanca y arriba Linares, que sería en principio el equipo, pero así lo vemos nosotros con más Sevilla todos están contentos, todos menos uno, porque según escuchábamos hoy a Bodipo, que no estuvo por fiebre, un virus y gastroenteritis, pues lo de marcar 4 goles habrá liberado sobre todo al equipo, sobre todo a los que marcaron, sobre todo a algún delantero como Linares que marcó 2, pero él muy liberado y muy contento por el que no está, Bodipo. No, la verdad que si soy sincero, estoy muy jodido, porque no está realmente a gusto en un sitio, la gente pues mucho más jodido, ¿no? Muchas veces dice que la experiencia sirve para controlar, ¿no? Y la verdad que en este caso pues no necesito marcar, sobre todo para ir poniendo confianza, pero tengo la esperanza de como siempre he dicho, de cómo empieza, cómo termina, y espero pues que la gente que está deseando igual o más que yo, pues que yo marque, ¿no? Claro que se necesita. De todas formas, vamos a ver si sigue la racha goleadora, ya nos da igual que nos marquen, mejor si nos marcan todos los delanteros, pero ahora mismo parece claro que lo único tendrá que esperar, como Pereira, como Ángel, porque Linares ha vuelto a pillarle a la delantera a todos, y nunca mejor dicho, al marcar el otro día 2 goles. Siempre por volver perder al revés, con una página web para que estés con el mismo poder. Ven que si traes tus amigos por la zona, te dan hasta 150 euros de regalo. Les propuse que fueran a CNFO. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil y yo gané 150 euros por traer a mis amigos a Vodafone. Y eso que pongo el pendrive al revés. Infórmate en CNFO, tu distribuidor autorizado Vodafone en el centro comercial La Lluvia y en la calle Camino de los Manos 1, Elche. Me han llamado muchas cosas. ¡Figura! Lo que tienes en el avión, ¿no? Pero nunca me habían llamado mantenido. Aunque ahora con 4 años de mantenimiento Audi y 4 de garantía he decidido que soy mantenido. Ahora tu Audi A1 te espera en tu concesionario al 0% de 36 meses hasta 12.000 euros. El resto al contado. Oferta válida para vehículos financiados hasta el 28 de febrero. Te esperamos en Serramón. Concesionario oficial Audi para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Todo en madera, decoración y complementos. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Otro mundo. Apúntate al squash. Visítalo. limpiezasled.com. Ponte en forma en el Elche Squash Club. 65 bicis de spinning. Apúntate al squash. Ferretería Industrial. 60 años dando servicio al país. Carpinteros, fontaneros, electricistas. Ferretería Industrial Garrus. Con todo lo necesario en neumática, maquinaria, herramientas y una amplia sección en calzado y textil para protección laboral. Ferretería Industrial Carrús, en calle Almansa 36 del Polígono Industrial de Carrús, Elche. Teléfono 965-43-4778. Ferretería Industrial, el aliado ideal para construir un mejor negocio. Deportes, Elche Punta. Quique Paco Gómez. Por cierto, el Elche Club de Fútbol la temporada pasada, en la misma jornada que la actual, en la 24, estaba noveno clasificado con 34 puntos. Es decir, 2 puntos más y 3 puestos mejor que en la actualidad, que es lo decimos con 32. El año pasado el ascenso directo lo marcaba el Cartagena con 43 puntos, ahora lo marca el Cartagena con 48, sí, solo son 2 los que tienen directamente el año pasado al tercero. Y por abajo, el descenso lo marcaba el Cádiz con 24 puntos, ahora lo marca con la misma puntuación el Salamanca. Por cierto, ha cambiado de entrenador. Otro que ha caído, Oscar Cano, Lucas Hernández, caído 2, el del Albacete. Antonio Calderón, ha entrado David Vidal, por cierto, con el patrón físico de Miguel Ríos. Sí, es que el Vidal no pasa de ser perdido de hombres. Y también ha caído, como digo, Óscar Cano, el técnico de Salamanca. Era normal, porque ha acumulado 10 derrotas consecutivas. Y Pepe Murcia es el que se ha hecho cargo ahora de Gémez. El que puede seguir es Paco Gémez, porque Las Palmas lleva 10 partidos consecutivos sin ganar. Y muchos de ellos perdidos. Sin embargo, es el 5-0 la manita que le hizo el Alcorcón esta semana. Le preguntamos a Bodipo, una de las novedades de las altas para esta semana, si ya se encontraba bien después de no poder viajar pastilla y quiere verlo por la tele con manta y negro. Habíamos quedado un poquito de resto de virus. Vamos y ahora sí, soldado, fíjense, en este sentido yo siempre valoro los corredores, no son por entrenan, cómo juegan, sino también por cómo se toman las cosas. Yo en este caso siempre defiendo. Hay futbolistas que siempre uno lo tilda o se escucha por parte de los aficionados que este ya viene a centrarse, este ya viene, y no es el caso. Otro futbolista tomaría con otra actitud las cosas. Para lo mismo lo hemos escuchado, pero no solo lo hemos escuchado quejarse amargamente de su situación, de no marcar, de que la gente le apoya, pero no marque, no puede dar una alegría. Lo hemos visto también en el campo. Cuando uno hace todo lo que puede, no se le puede pedir. Todo lo que yo creo. Es el código de hace 5 años, de 10, pero que está dando todo lo que tiene. Yo no tengo ninguna. Pero sobre todo, se le adivina en el gesto con la actitud, pero no ya en el campo, sino fuera. Cuando le preguntamos, bueno, pues, imagino que te habrás cansado, ¿no? De ver cómo los compañeros han ganado y tal. Otro diría, pues, muy bien, te lava las manos y punto. No, no, está jodido. Perdónenme la expresión, porque no puedo estar allí y participar del festival. No, me alegré por los compañeros, la verdad que necesitábamos el triunfo. Pero bueno, no me alegré como por los jóvenes. Por eso digo que hay jugadores y jugadores. Jugadores veteranos y jugadores veteranos. Por eso tengo ganas. Por él, sobre todo por el este, también por los compañeros que tienen ganas de aplaudirle ya un gol, dos, cuatro, lo que sea, pero que tenga el frente al trabajo que tiene. También hace una reflexión, y en este caso es válida. Pues yo, personalmente, una opinión personal, yo creo que podemos ser tan malos hace una semana y tan bueno ahora. Yo creo que hay que buscar ese equilibrio y bueno, que cambie, ¿no? Yo creo que las situaciones y los partidos son diferentes, los rivales, y bueno, también como ha dicho mi compañero David, hemos tenido un ambiente un poquito positivo, no agradecido, y bueno, la verdad que no ha podido ayudar, ¿no? Esto no va a pasar, pero esperemos seguir con esta línea, ¿no? Pero sobre todo de la portería, que es lo que nos está faltando. Insisto, se puede ver como cada uno lo quiera, de todas formas, al menos desde aquí, desde estos micrófonos, no hemos dicho que el día de Cartagena fuera muy malo y que el día de Cartagena fuera muy bueno. No, hemos dicho que el partido de Cartagena fue muy malo y que el partido de Leche fue muy bueno. No me vale eso de que, bueno, es que aquí hemos aprovechado las oportunidades. No, es que el día de Cartagena no hubo ni oportunidades. Recuerdo que en la primera parte la única oportunidad acaba en gol, el empate a uno. Y aquí, el día del Betis, a los 15 minutos el Che ya tiene 3. ¿Por qué? ¿Por casualidad? No. Realmente se hace otro partido. El equipo está mucho más enchufado. Llámenlo como quieran, estará con menos tensión, menos nervios. Jugarán más suelto a domicilio que en casa. Es posible, seguro que sí. Pero nunca hemos dicho que sean más muy malos hace una semana ya muy buenos. Hablaría muy mal de nosotros como periodistas. Imagino que somos simplemente descerebrados y que nos dejamos llevar por la euforia de un resultado. Hay que mirar las cosas bien. Pero no es exactamente así. Le seguimos preguntando a Budito. Va a marcar esta semana. Eso sí juega, que en esa vida lo va a tener complicado. Lo firmo ahora mismo. No, la verdad que, si soy sincero, estoy muy jodido. Porque realmente a gusto en un sitio. está y espero porque la gente que está estando jugando más que yo, pues que yo más que no lo sé. Y es en este caso honesto y sabe que ahora mismo lo tiene difícil para ti. El equipo ganó la semana pasada, quiero contar por la confianza de todos los equipos en el campo. Si quiero que haga una variación puesta, cuando un equipo gana siempre hay que seguir con ese solo, aunque le tocas a uno, le toca a otro. Y en este caso, pues tengo que estar por ahí y hay que entenderlo y si llamar, tomar a llamar y cuando puedo contar, pues intentar darlo todo como siempre y que la práctica entre de la música lo que yo no estaba en el campo, ¿no? Me alegro mucho por los finales, son los goles, lo hacen muy bien, y bueno, también no piensa, realmente se alegra, pero cuando piensa personalmente por aquí, voy a estar ahí, voy a mantener esa área por ahí, pero yo sí, ya está gustando y ya está con el culo y a partir de ahí puede cambiar mucho la cosa. Sí, no, sí, yo no, nosotros no nos hemos quejado en ningún momento de transición, no, por eso te he dicho, el futuro, el problema está contigo, ¿no? Yo creo que se habló del rival de sábado, entonces a los aficionados también animan a su equipo, pero bueno, realmente pues lo que pasa está un poquito, ya tendrá que decirlo, pero en un momento la afición dejó de animar a su equipo, ¿no? Que la afición se anime, que la afición siga como está, que la gente que se está poniendo dentro de la gente dentro del campo, porque yo creo que eso va a ser un partido muy importante, donde puede ver si Leche con una charla de una vez por todas, ahí a esos 6 puede puesto primero, y a partir de ahí pues la afición se puede tomar, que darle y que pone bien que sea difícil, ¿no? Bueno, yo creo que hemos estado pensando, hay gente que lo ha pasado mal. Aquí se le pregunta, bueno, pues sí, ¿por qué hasta el momento los jugadores no se han quejado precisamente de cobrando regularmente con los jugadores de la vida? Y así lo respondía con el colegio. Porque yo creo que hemos estado pensando, hay gente que lo ha pasado mal. Para Elche, Crevillente y Santa Pola, Grupo o Serrano Automoción. Visítalo en limpiezasled.com. Rebajas en muchas, tecnología como las de Tarifilia. Visita su exposición y sorpréndenos porque han bajado los precios al fin. Descuentos, ofertas, rebajas. Llámalo como quieras, pero no dejes pasar esta oportunidad. Además, el hogar mobiliario realiza el proyecto de decoración integral. Incluyendo reformas, carpintería, parque, cocinas, pintos, con financiación a tu medida. Descuentos, rebajas, chollos, ofertas. Increíble bajada de precios en hogar mobiliario. Avenida del Delta 9, Elche. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Cuerpo y mente combinables. Apúntate al squash. Deportes, Elche punta. Quique, Paco Gómez. Por cierto, uno de los jugadores que más equilibrio le está dando al equipo cada vez que sale se nota es David Gerenero. El problema es que lleva ya más de un mes con un problema en la rodilla que aparece y desaparece como algo bien. Se hincha, tal, preocupados, aunque el día jugó todo el partido bien. Y pues están haciendo algunas pruebas para ver si será finalmente con el diagnóstico, pero lejos de que pudiera pensar que podría pasar por esa operación, para operarse, etcétera, etcétera, usted lo descarta, dice que tiene bien la rodilla, por ejemplo, bien para los molestios, y que va a jugar el sábado. Ya tendría que la cosa ponerse muy, muy complicada para llegar a pensar en la hipótesis de esas operaciones. Sí, bueno, la verdad que. Antes, por lo que obviamente es una buena noticia, porque efectivamente tengo la materia de todo el Peregrín visto y no visto. Estar en un partido al día siguiente ya se hablaba de que tenía que ser operado, menos mal que en el caso de ambos han sido operaciones que han salido francamente bien y que por supuesto regresos más rápido. Bueno, pues el comité de competición de la Federación Española de Fútbol, ya suponíamos, habrá suspendido un partido. Sánchez, con lo que no podrá jugar y en ese sentido habrá que ver quién es el sustituto, quién es, porque Carpio va viviendo. Ahora mismo a día de hoy es casi segura, porque Vasco Fernández y Aciari yo creo que son los que tienen más posibilidades para jugar, para seguir manteniendo el sistema, porque si el técnico decidiese jugar con los delanteros lo tiene fácil. Ahora David Sánchez decide con un delantero y ya tiene el 4-4-2, que es el que mantiene con en el centro de las bandas Sumetra y Palanca, y arriba los delanteros. Pero creo que va a seguir con ese sistema, no solo por el buen rendimiento que tiene el equipo, también porque es el sistema fetiche del entrenador y porque además en frente de ellos del equipo jugón, por el fútbol hay que quitarle la pelota. Por eso gobernar en el centro del campo y darle la pelota. Eso parece que así aquí estaría de mantecón y que generó adelantaría. Lo dejamos aquí, son ya las 2. Como siempre, gracias, saludos y muy buenas tardes.